todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. ...13 de marzo del presente 2021. Un año después de que prácticamente, bueno, se declarara el estado de alarma en el que todavía seguimos a día de hoy. Y nosotros, en la medida de lo posible, hemos seguido manteniendo vigente nuestra cita con el rock y con el heavy metal, o nuestras citas, porque si la cosa funciona como es habitual, sabéis que son dos citas semanales con el rock y el metal aquí en La Mirada Negra. Y así pensamos seguir, aunque la actividad en directo esté como está, y aunque mi decisión personal sigue siendo la de no comulgar con estas medidas que se están imponiendo, aunque podamos, como medio de comunicación y de información, pues podamos hablar de algunos próximos conciertos que se van a realizar con restricciones. Bueno, a pesar de ello, a pesar de que la actividad en directo, clave para un programa como el nuestro, clave también en nuestra página web, donde nos currábamos un montón de crónicas, pues bueno, no se puede llevar a cabo en esta actual situación. Aquí seguimos dando cabida, dando salida a diferentes lanzamientos discográficos y también a diferentes aspectos de la actualidad de nuestra música. Siempre con la intención de que algo de lo que hacemos pueda repercutir en tu beneficio, en tu interés, que sirva para difundir un poco más todo lo que se sigue realizando en esta parte tan escondida muchas veces de la cultura, que pese a quien pese, sigue estando muy, muy viva. Para demostrarlo, una nueva banda invitada en el día de hoy, como son The Fighters, los gasteiztarras, nos estarán hablando de su nuevo trabajo discográfico, bueno, y de alguna cosa más relacionada con el grupo, de título Reflections on the Blue Side. Ese es el tercer disco de The Fighters, hoy invitados centrales en La Mirada Negra. Si todo va como está previsto, esto será para la segunda hora, porque hoy Sergio se pasará por nuestros estudios en la primera para ponernos al día con las noticias y con las efemérides de esta semana. Como cada sábado, no descarto pasarme algo más allá de la una del mediodía. La intención sería que no lo hiciéramos, pero bueno, seguramente pueda ocurrir, porque la entrevista que tenemos con The Fightless, pues bueno, es extensa y quiero también repasar ese trabajo discográfico con algunas canciones que seguro que os van a gustar, y ahí queda el podcast para que descarguéis el programa cuando os apetezca, al fin y al cabo. Aunque bueno, me da pena, como digo siempre, ¿no?, que se nos corte en directo, pues en la luguita más Aspi y Ratia, a los que seguimos muy agradecidos de conectar con nosotros, y por supuesto aquí en Zopimpe y Ratia también se escucha íntegramente el programa. Muy agradecidos a las dos emisoras que nos dan cabida, por supuesto. Luego ya sabéis que también a través de nuestra web, lamiradanegra.es, podéis escucharnos en directo, también para todo el mundo a través de internet. Y sobre todo muy agradecido a ti, que en cada una de las ediciones del programa estás ahí poniendo un poquito la oreja a ver qué te contamos en el día de hoy. Pues bueno, vamos a comenzar hoy contándote que los Obús van a estar pasando próximamente por nuestros escenarios. Viernes 19 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, sábado 20 de marzo en la Sala Toten de Pamplona y el domingo 21 en la Urban de Gasteiz. Ahí estarán Obús, que nos dicen que bueno, han pasado casi 40 años desde aquella vez que llenaron el pabellón. Querían celebrarlo de otra manera, pero sin embargo se ven abocados a moldarse a esta nueva normalidad. Y en ese sentido han adaptado el formato de Vaya Par de Sinvergüenzas a Vaya Dos Pares de Sinvergüenzas para precisamente traer un espectáculo más acorde con esta situación actual de restricciones que por desgracia seguimos viviendo. Nosotros nos hacemos eco de esas fechas que te hemos comentado después de escuchar un tema de Obús. Si quieres te la recuerdo por si no has tomado nota, y vamos a acordarnos de ese con un par. Aquí de pares va la cosa, de par de sinvergüenzas, de dos pares de sinvergüenzas o con un par de lo que quieras, porque con un par es como se te titulaba el último trabajo hasta la fecha de Obús. Bajo mi punto de vista, dignísimo trabajo de una formación completamente clásica. Sangre de rock and roll. Obús próximamente pisando nuestros escenarios. Pues ahí está Nobus, que además, si no me equivoco, si mal no me falla la memoria, fue la última entrevista que hicimos antes de que precisamente nos encerraran y tuviéramos también que parar un tiempo de las emisiones del programa, que luego retomamos casi de forma clandestina. Y es que hace un año teníamos que haber estado viendo a Obús, esa era toda la intención. No recuerdo si era el Café Anchoquia, bueno, pero en Bilbao tocaban seguro. Y bueno, pues aquel concierto evidentemente se tuvo que suspender y a día de hoy, pues bueno, Bus retoma estas nuevas fechas, que te recuerdo que son el viernes 19 de este mes de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, sábado 20 de marzo, Sala Totten de Villava, de Navarra, y el domingo 21 en la Sala Urban Rock Concept de Vitoria-Gasteiz. Ahí tendremos a Obús para que quien se quedará con las ganas en aquel momento, y bueno, yo me quedé, se quite las pinitas siempre y cuando esté de acuerdo, ¿no?, en cumplir estas medidas restrictivas, que a mí me parecen tan completamente absurdas que me niego a pasar por el aro de ello. Aunque entiendo y respeto que la gente del negocio tiene que tirar para adelante como sea, hay que subsistir, pero es que me parece tan indigno tener que ir pensando en separarte del de al lado, que llevar una mascarilla horas dentro del concierto. Bueno, y luego es tan absurdo, porque de hecho puedes ir con tus amigos hasta la puerta y luego estar separado allí de la gente, no sé. Es una cosa que quien lo haya entendido después de un año, pues que me lo explique, porque, bueno, alguno me lo ha intentado explicar, pero yo sí sigo sin comprenderlo, porque la explicación es exactamente idéntica a las que escuchamos de las instituciones, que son completamente contradictorias y muy, muy dañinas y perjudiciales para determinados sectores, qué decir, del mundo de la música, del mundo del rock. Vamos a seguir con presentaciones. Me hacían llegar lo nuevo, lo que estará en el próximo disco, que se espera que para el verano, según me han comentado, pues pueda estar ya definitivamente en la calle el nuevo disco de los vizcaínos Los Cojones, otro grupo clásico. Hemos empezado con un clásico como Bus, pues también Los Cojones son una banda muy muy clásica. Un tema este, Invasores, que vamos a pincharte, que podríamos decir que es muy significativo dentro de su trayectoria, porque es lo primero que recibimos en estudio, registrado por la actual formación, después de que Humphrey, que ha sido el vocalista de la banda durante muchísimos años, después de que dejara la formación, ahora el trío queda conformado por Tobal en la batería, Oscar en la guitarra y Chefi en el bajo y voz. Y se marcan de momento este tema, que nos sirve de presentación de ese futuro disco y también de cómo factura nuevos temas la actual formación, que en directo ya habíamos visto cómo lo hacía, pues ahora ya tenemos este registro de estudio que compartimos contigo. Los Cojones, nuevo tema, Invasores. Otra lesión, ya estamos hasta los cojones. Invasores, auténtico temazo por parte de los cojones, nuevo tema, esos invasores que siguen ahora ya no solamente invadiendo países, parece que también invadiendo cerebros, como estamos viendo en esta nueva normalidad de un auténtico, bajo mi punto de vista, control mental al que nadie escapa. No creáis que lo digo yo porque soy un lince y también que a mí también me toca lo mío, intento protegerme, pero es evidente que están intentando y nos bombardean constantemente con diferentes informaciones que precisamente lo que conllevan es que ya, bueno, ha quedado ya atrás lo que es la invasión terrestre, la invasión de un territorio, y ya van directamente a por la mente de la humanidad. Tremendo. Estos son los nuevos invasores del siglo XXI. Añado yo, aprovechando que he pinchado este temazo, como digo, temazo de los cojones, que estará en un próximo trabajo discográfico que, por supuesto, esperamos seguir presentando aquí en nuestro programa. Bandas como ellos, saben que tienen las puertas siempre abiertas para pasar por nuestros micrófonos. Vamos al ámbito internacional con el nuevo trabajo de The Dead Daisies, Holy Ground es el título del mismo. El 21 de enero se puso a la venta un disco de esta superbanda que ha tenido cambios últimamente en la formación, un grupo siempre conformado por músicos de verdadera trayectoria y con prestigio, bueno, y de gran calado, evidentemente, a lo largo de la historia de nuestra música. Actualmente el grupo queda conformado por Glenn Hughes como bajo y voz. Bueno, no sé si hace falta decir su currículum, para mí es que Glenn Hughes es Glenn Hughes directamente, pero ya sabéis que aparte de su carrera en solitario y del propio nombre que él tiene, pues ya sabéis, Deep Purple, Black Country Communion, entre alguna otra historia. Doug Talditch, de Whitesnake o de Dio, está en la guitarra. David Lowey, de Minko, de Red Phoenix, en la guitarra. Y en la batería tenemos a Dean Castronovo, de bandas como Harlane o bandas como Journey. Así que vamos a pinchar este Chosen and Justified, este tema que se encuentra dentro de Holy Ground, el nuevo trabajo de The Dead Daisies. Come to Fantástico tema este de Death Daisy. Si os gusta el hard rock, os gusta el rock duro, pues ahí tenéis una banda que desde luego lo sabe facturar de maravilla. No en vano, pues sus componentes saben muy bien por dónde se mueven. Seguimos ahora con el nuevo trabajo de Herman Frank, quien fuera, entre otras cosas, guitarrista de Victory o de Abzet. Pues bueno, sigue con su carrera en solitario y lleva por título su nuevo disco, Chew for a Lie, que será lo próximo que nos presente con fecha el próximo 21 de mayo. Lo que pasa que ya podemos ir anticipándolo con el tema que nos han hecho llegar de adelanto. Este Eye of the Storm, de un hombre que, bueno, lleva una carrera brutal también en solitario. Si conocéis su pasado en Abzet, en Victory, seguro que se me escapa algún otro grupo probablemente, pero bueno, es lo que más le ha dado notoriedad. Pues en solitario tiene unos auténticos discazos, también ya metiéndonos en el presente siglo, que yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque suenan verdaderamente brutales. Y también este Eye of the Storm es un tema que suena fantásticamente, como vais a poder apreciar. Lo nuevo de Herman Frank, sonando ahora para ti en La Mirada Negra, Chew for a Lie. Escuchas el tema Eye of the Storm. The demons of the night. Pues algunos discos tengo yo por ahí de Herman Frank que me parecen absolutamente brutales y muy buena pinta de momento lo que tiene, la que tiene este Chew for a Light que hemos estrenado con Eye of the Storm. Seguimos con una novedad más, la de Robin McCauley en solitario, que últimamente, a raíz de que reapareció, porque yo le había perdido la pista por completo, pero a raíz de que reapareció con Michael Schenker, pues bueno, parece que está cogiendo ritmo en su trayectoria. De hecho, hace no demasiado tiempo nos presentaba con un supergrupo como Black Swan un trabajo en el que él se hacía cargo de la voz, y ahora nos lanza un nuevo disco en solitario que lleva por título Staying on the Edge, y que ya podemos presentarte, si no me equivoco, esto también es un anticipo. Bueno, luego miro un poco la fecha oficial de edición, si es que la tengo por aquí, pero en principio supongo que será un anticipo que nos hace llegar el sello Frontier. Sí, porque es el 7 de mayo, cuando he visto aquí que es definitivamente la fecha de lanzamiento del nuevo trabajo en solitario de este vocalista, de Robin McCauley, que con Save Yourself o con Perfect Timing dejó mucha huella en muchos de nosotros que escuchamos aquellos trabajos de McCauley Schenker Group, que son absolutamente fabulosos, históricos y que jamás se perderán en el tiempo. Unos discos a los que siempre puedes recurrir porque nos dejaron grandísimas canciones. Ahora Robin McCauley sigue haciendo también buena música, como vais a poder apreciar con este Standing on the Edge, este homónimo tema del que será su nuevo disco en solitario. I saw the sound of the day, the red of the air. sigues escuchando La Mirada Negra. Hemos consumido más de media hora de programa, así que ya os digo yo que hoy seguramente también nos pasemos con la entrevista de The Fightless, algo de la una del mediodía, no sé cuánto, pero algo nos pasaremos, porque es una entrevista bastante extensa, como digo, y desde luego van a sonar y va a quedar la entrevista registrada como un grupo, como The Fightless se merece. Y a veces es una pena que esto de hacer radio en lugar de exclusivamente podcast hace que en algunos sitios tal vez una parte final del programa no se nos escuche, pero bueno, ahí queda, como digo, el podcast para todos vosotros. Y en cualquier caso, siguiendo con lo que es habitual los sábados, pues tenemos por aquí a Sergio, que nos va a poner al día con las noticias y con las efemérides, y al que tampoco le vamos a meter ninguna prisa. Lo que tenga que durar su sección, durará. Intentaré igual no meterme mucho de por medio, que a veces soy yo el que la caga, también hay que decirlo, con el tiempo. Pero bueno, pues lo dicho, Sergio, que para mí un placer tenerte aquí, un honor, y contar contigo en el programa. Pues una vez más. Pues igualmente. Buenos días a todos. Pues cuando te parezca, vamos adelante con lo que nos ha dado esta semana. Alguna mala noticia me parece que va a haber, porque ya nos hicimos eco el miércoles, pero seguro que hay otras cosas, así que venga, vamos adelante. Pues sí, precisamente voy a empezar con las malas noticias, y además por partida triple voy a decir además. Pero bueno, empezamos por Lars Goran Petrov, vocalista de Entombe CID y Firespawn actualmente, bueno, hasta este momento, y anteriormente el legendario frontman de Entombe, que falleció el pasado domingo 7 de marzo a los 49 años. Ya en agosto del año pasado, Petrov anunció que se estaba enfrentando a un cáncer incurable, y que los médicos estaban intentando controlarlo a base de quimioterapia. Ya hemos hablado además de Petrov anteriormente aquí en La Mirada Negra, también precisamente porque había puesto una campaña de crowdfunding y demás. Pero bueno, pues finalmente el pasado domingo, 7 de marzo, fallecía Lars Goran Petrov. Entombe CID, la banda sueca de death metal, de la que era frontman, ha emitido un comunicado en el que se han deshecho en elogios a la figura de Petrov, y al que denominan además Chief Rebel Angel. Y en este comunicado también han hecho referencia a un posible epitafio sobre su persona y su legado: nunca moriré y nunca morirá, y que lo dijo el propio Petrov en una entrevista. Como es natural, pues ha habido muchas reacciones a la muerte de Petrov, tanto de compañeros como de músicos y de personalidades de la industria. Otro músico influyente que se nos va. No sé, a veces lo decía el otro día, digo, no sé si es que se van los, siempre decimos se van los mejores, pero es que últimamente cada vez que fallece algún músico, igual es cuando realmente te das cuenta de, joder, que estamos hablando de figuras claves en nuestra música que se nos están yendo. Algunos a una edad más avanzada y otros muy, muy jóvenes, ¿eh? Menuda epidemia realmente que es el puñetero cáncer, la de verdad, yo creo. Pues eso, en este caso ha sido Lars Goran Petrov a los 49 años, pero es que un día antes, el sábado, fallecía también Eric La Bestia Morales, cantante y líder de la banda puertorriqueña Dantesco, y que, como digo, falleció el pasado sábado a los 51 años debido a un ataque al corazón. Se da la circunstancia además de que el pasado 3 de febrero veía a la luz El Día que Murieron los Dioses, que es la octava entrega de este grupo de culto con influencias de Black Sabbath, Candlemass, Merciful Fate o King Diamond, y donde siempre destacan las partes vocales del gran Eric o Erico, La Bestia Morales. El Día que Murieron los Dioses fue grabado, mezclado y masterizado por Dennis Torres, e incluye entre sus 8 nuevos cortes en las versiones de Venom y Bolt Thrower. La distribuidora vasca Metal on Metal Distribution, que había llegado a un acuerdo con el grupo de heavy doom épico Dantesco, ha anunciado que continuará con el plan de distribuir en España este nuevo disco. Y bueno, decir que Erico La Bestia Morales era el líder absoluto de Dantesco, el combo caribeño, componente además de otra banda en activo como Narval, y también fue promotor de conciertos, gestionó un pequeño sello discográfico llamado Huracán Records, e incluso regentaba la tienda Metal Odin Skurd Imports, dedicada al merchandising musical. Dantesco fue creada en 2003 en Cayey, que es un municipio de unos 50.000 habitantes situado en el área central de Puerto Rico, lugar además de residencia de Morales. Y Dantesco era una banda que deambulaba entre el heavy y el doom, envuelto en letras en castellano, voces operísticas y épicas, pero fundamental, tanto en Puerto Rico como en el doom latinoamericano. Descansa en paz también, por supuesto. Uh-huh. Este le controlábamos menos, pero también importante músico. Uh-huh. Y otra persona que ha fallecido, bueno, esta semana, el fin de semana pasado, pero que no pudimos contarlo porque bueno, pues no conocíamos todavía la noticia, es Lou Ottens, el inventor de las cintas de cassette, a los 94 años. Uh-huh. Aquí no hay tanta relación con el heavy y con el rock, con el metal y con el rock, pero sí, digamos... Pero con la música, sí. Sí, claro, con la música, y bueno, y seguro que muchos, por no decir todos los que están escuchando ahora el programa, seguramente sus primeros recuerdos con el rock y con el metal son a través de las cintas, bien sea originales o bien sea grabadas. Yo cuando vi la noticia lo que pensé, digo, ¿cuánta gente realmente tan importante en nuestra vida hay que yo no conocía hasta ahora? Uh-huh. No le conocía hasta ahora. Igual se debería hablar de otras cosas en la televisión, porque ¿a cuánto imbécil conocemos? Porque están todo el día en los medios de comunicación. Uh-huh. Y no han aportado absolutamente nada bueno a la humanidad. Uh-huh. Mientras que este hombre nos dejó la cinta de casete y no le conocemos. Uh-huh. Pues ahí le tienes. Pues no le conocíamos. Yo por lo menos hasta ahora no le conocía. No, yo tampoco. Lou Ottens falleció el pasado sábado a los 94 años. Uh-huh. O sea, en su caso, pues bueno, muerte natural. Suponemos. Creo que no viene ninguna otra razón, pero vamos... Sí. Cualquiera que sea la razón, a los 94 años... Se puede decir que se ha cumplido el ciclo de la vida. Te puede haber pasado cualquier cosa, evidentemente, pero bueno, uh-huh. Pues suponemos que es muerte natural. Eso es. Neerlandés, por cierto, falleció en la localidad de Deichel, y en su legado pues siempre quedará, por supuesto, la creación de este formato, que se puede decir que revolucionó la música en los años 70, cuando surgió, porque creo que es un invento que llegó a mediados de los años 60, y bueno, pues a partir de ahí, en la vida de todos nosotros. Sí, otra cosa que parece increíble, a mediados de los 60 todavía no había casetes, y realmente en la historia es como ayer, o sea, uh-huh. en nuestra vida es como hace mucho, de hecho no habíamos nacido tú y yo, pero bueno, pero sí que es verdad que en la historia de la humanidad no es tanto tiempo, y dejo de la casete, fíjate hasta dónde hemos evolucionado en apenas unas décadas. Tremendo el ritmo vertiginoso que lleva la humanidad. Uh-huh. Bueno, le damos las gracias por habernos legado uh-huh. ese invento. Sí, sí, además, pues eso, pues si se popularizó, digamos, a principios de los 70 y, en cierta manera, murió a principios de los 2000, la vida de la casete, que la hemos tenido ahí como algo... intrínseco a nuestra vida, ¿no? Desde que hemos nacido, y realmente solo ha tenido 30 años de vida. Sí, sí, cierto es. Bueno, yo sigo escuchando, ¿eh? Sigo escuchando. Sí, bueno, quiero decir, sí, yo también tengo en sí. casa pues 100 o 200 cassettes que no las escucho, que están ahí. Yo las sigo escuchando, pero, de vez en cuando. Que son parte del recuerdo de mi vida, ¿no? Pero pero que en realidad, digamos, su época de esplendor ha sido de 30 años. Sí, sí, sí. Sí, ya te digo que también es el ritmo vertiginoso de la de la vida, pero yo espero que no se llegue a enterrar nunca este tipo de formatos, que tienen un encanto para los que nos gusta la música, que yo no sé si es sencillo de explicar a quien simplemente se conforma con escuchar música de cualquier manera. Yo utilizo los MP3, utilizo las nuevas tecnologías, ¿no? Pero me sigue encantando escuchar un casete, un vinilo... Mm. Un CD, por supuesto, que ya parece que está quedando también atrás. O sea que, en fin, que nunca se entierren este tipo de formatos. Que bueno, que por fortuna hay grupos que siguen manteniéndolos vivos también. Sí, eso te iba a decir. El vinilo había muerto. Ha habido muchos grupos que han seguido apostando por él. Y ahora, bueno, ahora está casi casi por encima del CD. Y el cassette, pues... sí, Daniel. Espérate que no pase lo mismo. Es lo que más me gusta comprarme, pero también hace no mucho encontré por ahí algún casete original a muy buen precio, que digo, vaya joyita que me llevo. Uh-huh. O sea que, bueno, a mí me sigue gustando escucharlo así. Yo creo que a los que nos gusta la música en general, con un cierto sentido, bueno, nostálgico tal vez, bueno, no lo sé, uh-huh. no lo sé. Pero a mí me sigue pareciendo muy especial escuchar uh-huh. música en esos formatos tradicionales. Uh-huh. Sí. Bueno, pues tradicional dentro del metal es Halloween, y Halloween es noticia, bueno, ha sido noticia esta semana porque ya ha ido anunciando, pues bueno, detalles de su nuevo trabajo de estudio. La nueva formación de Halloween, que recordamos que ahora son 7 los miembros en la banda, Andy Deris y Michael Kiske las voces, Michael Weikath, Kai Hansen y Sasha Gessner a las guitarras, Marcus Groskopf al bajo y Danny Lovell a la batería, pues ya tienen nuevo trabajo prácticamente terminado. Se publicará el próximo 18 de junio a través de Nuclear Blast Records y el título del disco, Halloween. Uh-huh. En este caso nos han comido mucho la cabeza. Uh-huh. Se ha desvelado también el listado de canciones que formará parte de este trabajo, que tendrá un total de 12 cortes, y la portada también la han mostrado y ha sido pintada a mano por el artista israelí Eliran Cantor. Antes de la publicación de Halloween, que como digo será el 18 de junio, podremos conocer el primer single, Skyfall, cuyo lanzamiento se ha fijado para el próximo 2 de abril y del que acaban de estrenar un teaser de 48 segundos, por cierto, un teaser en el que el protagonismo en las voces es totalmente, o diría únicamente, para Michael Kiske. Dicho esto, la canción Skyfall, que es además la última del disco con la que van a cerrar el trabajo, va a tener una duración nada más y nada menos que 12 minutos y ha sido compuesta por Kai Hansen y el vídeo, el estreno del tema va a venir acompañado de un vídeo producido por Martin Heusler. Skyfall cuenta la historia de un aterrizaje extraterrestre en la Tierra y una persecución dramática, mientras Kai Hansen, Michael Kiske y Andy Deris se enfrentan en un duelo vocal entre ellos y crean una aventura que incluye las letras para cada uno de los tres, con bloques de colores que identifican a los cantantes, así como el vídeo, como digo, producido por Martin Heusler. Además, va a estar elaborado a través de una historia que se mostrará en animación 3D y con un aspecto cinematográfico. Pues ahí están los viejos y nuevos Halloween, podríamos decir, unidos. No nos vamos a ir de Alemania y no nos vamos a ir de Alemania en un par de noticias. Además, vamos a continuar con una banda de la época, de la misma época de Halloween, Running Wild, que a través de su líder Rolf Kasparek, más conocido como Rock and Rolf, pues nos trae nuevas noticias, y es que se acerca un nuevo trabajo de los piratas alemanes previsto para este próximo verano también. En una publicación realizada en Facebook, Kasparek asegura que tiene ya 5 canciones mezcladas y otras 5 estarán listas la semana que viene. La portada también está hecha y ha confesado que cree que son las mejores canciones que ha compuesto. Bueno, esta frase no nos sorprende, pues sí. La típica que se dice, no solo con cada disco de Running Wild, sino con prácticamente con cada disco de cualquier estilo, incluso diría. Pero bueno, también ha añadido Rolf Kasparek que, además de algunas canciones piratas, como es habitual en la banda desde hace ya muchísimos años, en esta ocasión los mosqueteros serán el tema dominante en el disco. Lo que estoy seguro es que nos va a gustar el disco de Running Wild, que es una de esas bandas que es cuestión de que te guste el grupo o no te guste. Yo creo que si te gusta el grupo, te van a gustar todos sus discos. Tendrás favoritos y menos favoritos. Pero hay que reconocer que una vez que le pillas lo que es su sonido, su estilo, es de esas bandas pues como Motorhead, como AC/DC, y pocos más pueden permitirse ese lujo de, entre comillas, no sé si decir repetirse, porque el caso es que es el mismo esquema, pero sin embargo todos los discos te acaban sonando con algo de frescura. O sea, y seguro, yo eso sí que le puedo decir a Rob Kasparek, que seguro que eso lo va a conseguir. Que sea el mejor disco ya de Running Wild, ya lo pongo más en duda, pero si lo escucho y así me lo parece, le daré la razón. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora vamos a hablar de, como decía, continuamos en Alemania y hablamos de Hellraider, que es el nuevo grupo alemán de heavy metal comandado, a mí me ha sorprendido, por el cantante Chris Voltendal y el guitarrista Axel Ironfinger Reed, ambos de Grave Digger. Bueno, de Chris Voltendal no hay ni que decirlo, porque es el Rolf Kasparek de Grave Digger. Sí. O sea, creo que en este caso sí, separados al nacer, se podría decir. con esta nueva banda, Hellraider, va a lanzar The Devil is a Gambler, su primer disco con Rock of Angel Records el próximo 28 de mayo. La banda cuenta también con el bajista Steven Wusow, de Orden Ogan, también ex-Domain y ex-Andria, y con el batería Timmy Breidenband, de Gregorian, y ex-Bonfire y ex-Freedom Call. Uh-huh. Hellrider es un proyecto que empezó a originarse en 2017, dentro de las filas de Gravedigger, porque, como digo, Axel Ironfinger Reed, que es un guitarrista de Gravedigger, pues hablando con Chris Boltendahl, pues empezaron a dar forma a este proyecto. Uh-huh. Y representa, según la banda, el heavy metal tradicional, sencillo, metalizado, diabólico e intransigente, y todas las señales apuntan a un verdadero asalto, no solo en el disco, sino también en directo. Uh-huh. A ver en qué se diferencia de Gravedigger. Yo tengo mucho interés en saber eso. Vamos a ver. A mí también me pica la curiosidad, porque encima Chris Boltendahl es uno de esos vocalistas que no se puede desprender de su característico sello. Uh-huh. O sea, que es que hay gente que está... A ver, todos los vocalistas siempre son muy significativos, pero cuesta imaginarse a Chris Boltendahl fuera de un estilo al que habitualmente ha hecho en Gravedigger, la verdad. Es uno de... Sobre todo también porque es el máximo compositor de Gravedigger, y todo apunta que aquí también. Eso es. No sé, hay vocalistas que te los imaginas más en diferentes estilos, pero a Chris Boltendahl cuesta mucho. Uh-huh. Porque el verdadero mérito, precisamente, de su voz es lo característica que resulta. Es una voz normalmente fuerte, pero claro, es muy difícil imaginártelo fuera de ese registro. A ver cómo hace que ese registro pueda encajar, entiendo, dentro de un proyecto diferente. Uh-huh. Porque lo que tiene que cambiar, si su voz no va a cambiar, digo yo. Claro, sobre todo por cómo lo han presentado, ¿no? Que metal tradicional, sencillo, tal. No parece que sea muy diferente a Gravedigger. Vamos a ver. A ver qué nos... No es como, yo qué sé, como cuando otros artistas, como por ejemplo Abbath, que están en Immortal y te hacen un disco diferente, más de metal, o yo qué sé. Sí. En este caso ya veremos. Vamos a ver, luego también hay gente que ha sacado discos que son clones y luego les hacen entrevistas y te dicen, si es totalmente diferente, yo no sé cómo la gente lo compara. Y dices, bueno, a ver qué es lo que pasa en este caso. No nos vamos a aventurar, que no somos tampoco... futurólogos adivinos, no. Y es muy probable que algo de distinción vaya, vamos a tener la confianza en que van a conseguirlo, va a haber algo diferente. Vamos a esperar ese primer single, y en cuanto lo tengamos, seguro que lo escuchamos aquí. Vale, seguro que lo voy a poner. Eso. Bueno, si no me anticipo yo, entonces te lo reservo. Bueno, no, si, vale. Si es lo puedes poner un miércoles tranquilamente y luego lo repetimos y ya está. Bueno, vamos a hablar ahora de festivales, y es que dos festivales clásicos de nuestras tierras han anunciado las fechas de sus próximas ediciones. Por un lado, la 11ª edición del Euskal Metal Fest, que está prevista para el 18 de diciembre de 2021 en Donostia. No se ha anunciado todavía el lugar, aunque bueno, sabiendo dónde se realizan generalmente, pues nos podemos hacer una idea. Probablemente no se pueda anunciar porque estén en conversaciones o lo que sea, así que nada. Eso, el Euskal Metal Fest por un lado, y por otro lado, la 9ª edición del Gabon King Hell, que se va a llevar a cabo el 8 de enero de 2022, también en Donostia. Ambos eventos están organizados por MPR Productions, de nuestro amigo Charlie Maestre, y bueno, ya sabes que normalmente de estas cosas no hablo, pero hoy lo traigo aquí en las noticias porque tienen una particularidad, y es que se han anunciado de la siguiente manera: festival normal, de pie y sin distancias. Ambos. Así que, pues nada. Bueno, he visto que no sé, me he sorprendido. Me has dejado alucinado, porque cómo no se puede garantizar a día de hoy. Bueno. Muy claro lo ve. ¿Qué contactos tiene Charlie que no tengo yo? Sabe que, no sé, algo sabe este tío, ¿eh? Algo sabrá. De momento lo han anunciado así y tiene la pinta de que si no se hace así, quizás no sea, no lo sé. Sí. Pero ya hablaremos con Charlie si es necesario. Oye, si es para romper la ley, yo voy, ¿eh? También el toque de queda y todo, o sea, a la hora habitual también de los conciertos, y yo ahí me apunto. No sé, a ver cómo está la cosa entonces, porque no vamos a aventurar, porque tampoco sé lo que va a pasar, evidentemente, pero en los carteles ya te digo que está anunciado así, entre paréntesis, festival normal, de pie y sin distancias, y esa es la novedad, y por eso la he traído aquí. Uh-huh. Bueno, fenomenal, me da hasta optimismo y todo, ya me dan ganas de ir. Escucho la palabra normal. No nueva normalidad, sino lo normal, sin distancia, ya lo que no pone sin mascarilla. Eso ya igual es demasiado arriesgado. No lo pone, pero igual porque se le ha olvidado. Ya sería la leche. Bueno, pues ojalá que sea como se anuncia en los carteles, y ojalá podamos estar ahí. Que además, pues ya sabemos que Charlie siempre organiza, bueno, unos carteles de AUPA, vamos. Sí, sí, a ver si es verdad. Vamos, sí. Y ya digo, si hay que ir a incumplir normas, yo... Te apuntas, me, ¿no? Apunto, me apunto. Bueno, de momento apunta, 18 de diciembre Euskal Metal Fest y 8 de enero en Gabona Kingel. Incumplir normas, voy a decir, absurdas, ¿eh? Que las, las normas que no son absurdas, que hay, sí que creo que hay que cumplirlas. Bueno. Vale, o sea, la gente se va a pensar que promuevo aquí, yo qué sé, el vandalismo. Pues no. Bueno, vamos a continuar ahora con Anestesia, que ha anunciado la cancelación de la gira Fenix Tour debido a las dificultades que tenemos ahora mismo para hacer música en directo. Unas salas cerradas, otras obligadas a atrasar los conciertos, otras teniendo que hacerlos en condiciones muy precarias, etcétera. El dinero que se había abonado para las entradas ha anunciado la banda que se va a devolver, y han querido hacer además un llamamiento para recordar que la música y la cultura en general son necesarias, y para decir que es necesario también que las instituciones tengan eso en cuenta y faciliten los medios para realizar ese tipo de actividades. Hay que decir, por otra parte, que coincidiendo con el comienzo de esta gira de Fenix Tour, se iba a publicar, aunque bueno, esto se va a continuar, se publicará una cuidada reedición del primer EP de Anestesia, Toki Berean, en formato 12 pulgadas a 45 revoluciones por minuto, como parte del 30º aniversario de San Osenki Records. Y aquí pues voy a meter una segunda noticia dentro de esta, y es que la discográfica, fundada en enero de 1991 por Fermín, Íñigo Muguruza, Calqui Arcarazo y Ángel Valdés, y refundada en 2001 como Metac, va a tener mucha actividad en los próximos meses. De hecho, se están preparando algunas ediciones especiales de Sanosenki Records, y también ha anunciado que gran parte del catálogo se podrá adquirir a un precio de 3,95€ durante los meses de mayo y junio. Además, el próximo 20 de abril se va a publicar el vinilo doble de Gure Jarrera, que incluirá el maxi Gora Herria de Negu Gorriak, una edición especial del disco con el que comenzó la aventura de Sanosenki Records, descatalogado ya desde hace muchos años. Asimismo, también se va a publicar el resto de la discografía de Negu Gorriak en vinilo durante el mes de septiembre, y por último, el 20 de abril también se abrirá, a nombre de Sanosenki Records, un canal en YouTube y en el que se podrán encontrar vídeos y material del sello. Hablamos ahora de Valkyria, que comunicó el pasado miércoles que Gorka Pérez, bajista hasta la fecha de la banda, ya no forma parte de ella. Ha sido el bajista durante los últimos 6 años, y la banda la ha querido recordar con años de lucha, de superación y de muy buenos momentos. Dicen que hay mucho que agradecer durante todo este tiempo y que le desean la mejor de las suertes y éxitos en todo lo que se proponga. Así que hay que anunciar que Valkyria se encuentra en búsqueda activa de bajista, y las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la banda a través de Facebook, correo electrónico o número de teléfono. Y bueno, pues estos dos últimos formas de comunicarse, el correo electrónico y el número de teléfono, lo podrán encontrar a través del perfil de la página de fans de Facebook de la banda, de Valkyria. Uh-huh. Ah, que sea lo mejor para ambas partes. Parece que sea bastante amistoso, por lo que veía en el comunicado. Pero bueno, una pena siempre que se va un grupo de una banda. Y más de una banda nuestra, vizcaína. Eso es. Y ahora hablamos de una banda gallega, de Bala, que firmó recientemente contrato con Century Media y que presentó el pasado 5 de marzo, Hoy No, otro de los temas de su debut, Maleza, que saldrá a la venta el 14 de mayo de 2021. La banda española de rock alternativo, según reza la nota de prensa del sello, acaba de firmar contrato con Century Media Records y estará estrenando su debut con el sello Maleza el 14 de mayo. Y como celebración de este anuncio, la banda ha querido dar a los fans un nuevo tema. Ya estrenaron Agitar, en el cual colabora Najwa Ninri y Bonnie Buitrago, y ahora llega este nuevo tema titulado Hoy No. Y lo ponemos entonces. Y lo ponemos para escuchar, que además es muy rápido, teniendo en cuenta los temas más largos que hemos puesto en los últimos semanas. Eso es, así que la gente no pierda ojo, porque son apenas 2 minutos, no llega a 2 minutos y medio. Ahí están, Bala, Hoy No. cuadrado recumplido del programa y seguimos con las efemérides de esta semana, que es la segunda parte de esta doble sección que Sergio nos realiza. Y bueno, como digo, pues entrevista por delante de 40 y tantos minutos, más la música que vamos a pinchar, más ahora las efemérides, como que 15 minutos más de programa de, más allá de la una, no nos va a quitar nadie. Así que, en fin, vamos adelante, Sergio. Bueno, pues vamos allá. La semana del 8 al 14 de marzo. Y bueno, pues el pasado lunes es un día, el 8 de marzo, en el que hay que recordar, además a las mujeres en general, porque es el Día Internacional de la Mujer, pues a varios baterías de bandas legendarias del metal. De hecho, por ejemplo, hay que recordar a Clive Barr, que fue batería de Iron Maiden entre 1979 y 1982, y que nació un 8 de marzo, precisamente, de 1957. Fallecería cuatro días después de cumplir... Espera, que tengo que hacer aquí la cuenta porque no lo tengo apuntado. Saca la calculadora. Pues mira, cuatro días después de cumplir los 56 años, el 12 de marzo de 2013, a causa de la esclerosis múltiple que padecía. Y como decía, también es un día triste para los baterías. El 8 de marzo de 1995 se suicidaba Ingo Schwichtenberg, el legendario batería de Helloween, que hoy hemos hablado de la banda alemana y aún nos queda hablar un poquito más. En esta sección va a ser un día muy Halloween aquí en La Mirada Negra, por buenas y por no tan buenas noticias. Bueno, en este caso el recuerdo, ¿no?, de un fallecimiento. Bueno, pues tenemos que recordar también a Mike Starr, bajista original de Alice in Chains hasta 1993, que falleció el 8 de marzo de 2011 por sobredosis. Peter Banks, el llamado arquitecto de la música progresiva, fallecía también el 8 de marzo de 2013, en este caso por problemas cardíacos. Permaneció en Yes, sobre todo, desde 1968 a 1970. Pero no solo hay fallecimientos, también hay cumpleaños, como por ejemplo el de Anneke van Giersbergen, la ex vocalista de Gathering, que bueno, actualmente está dedicada a su proyecto en solitario y que el pasado lunes cumplía 47 años. Uh-huh. Y discos publicados un 8 de marzo, pues por ejemplo, Foreigner en 1977, lanzaba su álbum homónimo. Neil Bomb lanzaba su álbum debut Point Blank en 1994. Dreammaker es una banda española que lanzaba el álbum Human Device el 8 de marzo de 2004. La banda de Elisa, ¿no? Exacto, la banda formada por Elisa Martín, Albert Maroto y Jorge Sáez, después de dejar Dark Moor. Uh-huh. Esto además lo recuerdo porque precisamente el programa del miércoles lo terminabas con Dark Moor. Sí. Y todavía tenemos que hablar un poquito más de Dark Moor hoy en las efemérides. Vale. ¿Cómo se enlazan las cosas, oye? Sí. En 2005, el 8 de marzo, también se publicó Mafia, el álbum de Black Label Society. El pasado martes cumplía 50 años el Johan Edlund, el vocalista sueco de Tiamat. John Cale, el multiinstrumentista de Velvet Underground, cumplía 79 años. En 1971, Alice Cooper lanzaba el álbum Love It to Death. Y Kenneth Heath publicó el 9 de marzo de 1973 The New Age. U2 puso a la venta The Joshua Tree, su fantástico álbum, en 1987. Ese mismo día, el 9 de marzo de 1987, Gary Moore lanzaba Wild Frontier, también otro fantástico álbum. Lenny Kravitz puso a la venta Are You Gonna Go My Way, el 9 de marzo de 1993, y también ese mismo día, el 9 de marzo del 93, Overkill lanzaba un álbum que no tenía nada que ver con el de Lenny Kravitz, uh-huh, y que se titulaba I Hear Black. Uh-huh. En 2010, Immolation lanzó Majesty and Decay. Y en el capítulo de los cumpleaños, pues un cumpleaños muy especial el pasado martes, el de Fran Becerril. Nada más y nada menos. Ya me digo que no le felicité. Pues sí. yo no me acuerdo si le felicité. Y le vuelvo a felicitar. Desde luego a Fran hay que felicitarle prácticamente todos los días. Pues sí, porque además pasó por aquí, por nuestro programa. Es una persona con la que estuvimos charlando hace ya algunos meses. y una persona con la que mantengo bastante contacto normalmente, se agradece muchísimo. Mm-hmm. Se agradece muchísimo conocer, gracias a la música, a personas como él. Así que es Oriona, aunque sea ya unos cuantos días tarde, pero que lo hayan pasado muy bien, Fran. Eso es. Además, a lo mejor hasta nos está escuchando. Podría ser. Porque más de una vez nos lo ha dicho. Por lo menos nos lo dice. Sí, sí. Por lo menos es lo que dice. Eso. Que nos escucha. Pues bueno, vamos a ver si nos está escuchando ahora. Bueno, continuamos. El pasado miércoles 10 de marzo fue el cumpleaños de Jeff Ament, bajista y miembro fundador de Pearl Jam, que cumplió 55 años. Recordamos a Papo Napolitano, guitarrista argentino, nacido el 10 de marzo de 1950 y que falleció el 24 de febrero de 2005 en un accidente de tráfico. Tom Scholz, guitarrista fundador de Boston, cumplió 74 años el pasado miércoles. Thin Lizzy lanzó el álbum Shades of a Blue Orphanage en 1972 y ese mismo día también, el 10 de marzo del 72, Jethro Tull puso a la venta Thick as a Brick. O sea que no sé qué me da que este álbum, o sea, esta efeméride va a ser la que el año que viene, claro, es que va a cumplir 50 años el Thick as a Brick. Perfecto, programación a largo plazo, así me gusta. Sí, sí. Es que lo he pensado esta mañana, digo, Thick as a Brick, 50 años, ese disco hay que... Claro, no vamos a poder poner la canción entera. No sé cuánto dura. Es que el Thick as a Brick es una canción. Es una canción. Es una canción que la cortaron en dos porque, claro, como se publicaba en vinilo, había que ponerlo por un lado y por el otro. Por poder podemos ponerla entera, ¿eh? Nos vamos a tomar por ahí, aprovechando que ya estaremos en una normalidad total dentro de un año, ¿no? Vamos a soñar. Bueno. Nos vamos por ahí de potes y dejamos la cancioncilla puesta. Bueno, ya lo vamos pensando que tenemos un año. Tenemos un año. En 1992, el 10 de marzo, se publicó el King's X. Motorhead publicó Snakebite Love el 10 de marzo de 1998. En 2003, Cradle of Filth publicó Damnation I'm a Day a través de Sony Records. Uh-huh. Y bueno, pues recordamos que el pasado miércoles fue el cumpleaños de Pepa Ferreiro, periodista musical cacereña afincada en Bilbao. Uh-huh. Como en el caso de Fran, tampoco sé cuántos años cumplió, pero bueno, en cualquier caso, felicitamos a Pepa por su labor periodística y por uh-huh. su labor de periodismo musical, además. Soriana. El pasado jueves, para el jueves hay que recordar a Vinnie Paul, el batería y cofundador de bandas como Pantera, Damage Plan o Rebel Meets Rebel, que hubiese cumplido 57 años, pero falleció en junio de 2018, si no me equivoco, debido a un ataque al corazón y, bueno, una pena que se vaya, pues como decías antes también, que se vayan músicos tan pronto, ¿no? Uh-huh. Que tienen todavía tanto que ofrecer. Uh-huh. O por lo menos que les dejen un tiempo para mirar atrás y disfrutar de todo lo hecho, ¿no? Uh-huh. Que tú puedes seguir haciendo cosas, igual no vuelves a romper moldes, pero joder, es una pena, ¿no? Es una pena, claro que sí. Volvemos a hablar de Alice Cooper, porque el 11 de marzo de 1975 puso a la venta Welcome to My Nightmare. Quiet Riot lanzó el 11 de marzo de 1983 su fantástico Metal Health, y ese mismo día Helix lanzaba No Rest for the Wicked. Annihilator publicó el 11 de marzo de 1996 Refresh de Demon, y el 11 de marzo de 2002 Darkmoor lanzó The Gates of Oblivion, y este álbum fue el último en el que Elisa Martin participó como miembro de Darkmoor. Pues decía que todavía teníamos que hablar un poquito más de Elisa y de Darkmoor. 12 de marzo, ayer viernes fue 12 de marzo, y como decía al principio, pues Clive Barr, batería de Iron Maiden entre el 79 y el 82, fallecía por causas derivadas de la esclerosis múltiple. Ayer hizo 8 años. Tenemos que recordar que además Steve Harris, pues ayer fue su cumpleaños, y ayer cumplió 65 años además. Vaya cumpleaños más triste que tuvo entonces. Sí, desde hace 8 años, eso es. Y Roy Kahn, el recuperado, vamos a decir, vocalista noruego a través de Conception, aunque ha sido un poco como un coitus interruptus, ¿no? Porque el año pasado salía el nuevo trabajo de Conception, y ha quedado un poco eclipsado por, pues bueno, por todo este tema de la pandemia. Pero bueno, hay que decir que Roy Khan ayer cumplió 51 años. The Velvet Underground lanzó el álbum The Velvet Underground and Nico un 12 de marzo de 1967. En 1982 Diamond Head lanzó Borrowed Time y Tankard publicó el disco, el álbum Disco Destroyer el 12 de marzo de 1998. Hoy, 13 de marzo, es el cumpleaños de David Draiman, vocalista de Disturbed, que cumple 48 años. Type O Negative publicó su último trabajo de estudio el 13 de marzo del año 2007 y Asfalto debutaba con el álbum homónimo el 13 de marzo de 1978. Uh-huh. Y ya para mañana, 14 de marzo, tenemos el debut de Def Leppard, On Through the Night, en 1980. Es decir, que ese álbum ya cumple 41 años, cumplirá mañana 41 años. En 1982, el 14 de marzo, Metallica dio su primer concierto en el Radio City de California. Bon Jovi también inició su actividad artística en 1983. La banda y estaba en aquel momento formada por John Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Alec John Shook y Dave Snake Sabo. Así que fíjate, el primer concierto de Metallica y el inicio de la actividad de Bon Jovi separadas por un año. Uh-huh. Merillion publicó también el 14 de marzo de 1983 su mítico disco Script for a Jester's Tear. Ese mismo día también, el día que está puesto como día del inicio de la actividad de Bon Jovi, se publicó el primer LP de Europe, de título homónimo. Y ya dejamos 1983 y saltamos hasta 2006 para recordar que ese día, bueno, el 14 de marzo de ese año, de 2006, Sepultura publicó Dante 21, último LP, con Igor Cavalera en la batería. Uh-huh. Y ahora sí, ya el disco que destacamos esta semana se publicó un 11 de marzo de 1991. Es decir, que antes de ayer, el pasado jueves, cumplía 30 años este disco y que, bueno, pues tiene que ver también un poco con la actualidad. Ya he dicho alguna vez que, bueno, si no tiene que ver con la actualidad, pues que sea un número redondo. Y en este caso, pues cumple los dos condicionantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el disco Pink Bubbles Go Ape de Helloween, como digo, publicado el 11 de marzo de 1991, quinto disco de la banda alemana, primer disco con Roland Grapo a las guitarras, que reemplazó en ese álbum precisamente a Kai Hansen, uh-huh, que como ahora ya todos sabemos, ha vuelto al redil, vamos, uh-huh, a decir. El álbum, este Pink Bubbles Go Ape, hay que decir que está producido nada más y nada menos que por Chris Changarides y publicado por EMI, grabado en los Puck Studios de Gerlev en Dinamarca. Digo lo de Chris Changarides porque, bueno, por la época, de hecho un año antes había producido el Painkiller de, uh-huh, de Judas Priest, nada más y nada menos. Bueno, este disco, el Pink Bubbles Go Ape, pasó algo más inadvertido que sus dos anteriores trabajos. Se puso a la venta, como digo, en 1991, pero es que estuvo paralizado durante 3 años a causa de unos asuntos judiciales contra su anterior sello discográfico. Incluye 11 temas y en 2006 se reeditó con 4 cortes extra. Musicalmente fue escrito con un enfoque más suave que los anteriores, menos épico. Y bueno, tiene ciertos toques de humor que luego también se meterían en el siguiente trabajo, en el Chameleon de 1993. 2 sencillos se publicaron de Pink Bubbles Go Ape, por un lado Kids of the Century y el otro Number One. Y hay que hablar de Heavy Metal Hamsters, que es un tema que según Michael Weikath, sería realmente Michael Baikath. Bueno, nos entendemos, ¿no? Sí. A él igual no le gusta, pero no creo que nos esté escuchando. No, bueno. Fran Becerril sí, pero sí. Él no. O quién sabe, igual Michael Baikath no lo dice y si nos escucha, sí, eso es. Fran Becerril dice que sí y no. Claro, no, como no nos lo encontramos no por se, ahí. No se sabe, claro. Bueno, en realidad su nombre se pronuncia Michael Baikath, vale. Que lo sepáis. Si nos escribe, pero bueno, te lo hago llegar a ti directamente. Pero como todo el mundo la llama así, pues eso, Michael Baikath. Dice que este tema, Heavy Metal Hamsters, nunca tuvo la intención de estar en el álbum, sino que iba a ser una cara B del sencillo. Y además es un tema que, al parecer, dicen por ahí, que está escrita sobre la antigua compañía discográfica de la banda, uh-huh, aquella con la que tuvieron problemas judiciales y que no les permitió publicar este disco durante 3 años. Vamos a recordar, eso sí, la formación de por aquel entonces de Helloween, que eran Michael Kiske a la voz y guitarra acústica, Michael Kiske en realidad, Michael Baikath y Roland Grappo a la guitarra, Markus Groskopf al bajo, Ingo Schwichtenberg a la batería, al que recordábamos también por su fallecimiento hace ya, pues fíjate, son 26 años sin Ingo. Y también cuenta este disco a los teclados con Pete Iversen y Phil Nicholas. Uh-huh. Así que nada, pues vamos a escuchar uno de los grandes, uno de los temas de este álbum, que tiene muy buenos temas. Uh-huh. Sí, es verdad que es inferior a los anteriores trabajos. Sí, fue la época un poco de declive, que yo la tengo menos, evidentemente menos uh-huh, trillada que la anterior, claro. Pero tiene muy buenos temas y entre ellos, pues bueno, este Heavy Metal Hamsters. Podríamos haber puesto también Mankind, que es un gran tema, algún otro. Pero bueno, yo me he quedado con Heavy Metal Hamsters, que además tiene esa historia curiosa por detrás. Venga, pues lo escuchamos. Ya digo, época también que el Heavy Metal, bueno, primero en los 90 empezó a pegar un bajón. Sí y no, ¿eh? Sí y no, bueno. Sí, sí, porque si te pones a pensar los discos que se publicaron, sobre todo en Alemania en esta época, que tienes ahí los de Blind Guardian, los de Rage, los de Running Wild, yo creo. Sí, buenos discos. Grave Digger, que tenían buenísimos discos esos años. Pero también está claro que quedó todo mucho más oscurecido en esa época, ¿eh? Sí, pero quizás un poco más bandas estadounidenses y británicas. Sí. Y no tanto el metal europeo. Incluso el Fear of the Dark de Iron Maiden me parece un buen disco, pero no dejó de ser ya el último con Bruce Dickinson y sí, es en que aquel yo, momento. Es que yo creo que está un poco todo más opacado por eso, por el tema de, independientemente de que estuviese el grunge y todo esto, sí, pero yo creo que está un poco más opacado porque Bruce Dickinson y Rob Halford dejaron sus bandas de toda la vida un poco huérfanas a que realmente hubiese un verdadero bajón en el metal. Y los dos se pasaron a lo alternativo. Sí, también. Buenos discos vas a encontrar. Megadeth también estaban por ahí con algunos buenos discos. Pero bueno, es evidente que no es la época gloriosa de los... de apenas unos años antes. Porque fíjate, en el 88, que salía el Keeper 2 de Helloween, era un momento glorioso. Y tres años después, la primera mitad de los 90 siempre ha sido un poco más oscura. Hasta que a finales de los 90 parece que volvió otra vez a resurgir con cierta fuerza, ¿no? Yo lo veo así. Ahora, ¿qué discos buenos hay? Yo no te lo discuto. Eso lo vas a encontrar, yo creo, que en cada época que busques, desde que el heavy metal existe, seguro que va a haber algunas buenas obras. Gamma Ray, por ejemplo, también. Es que si vas a la época gloriosa de algunas bandas alemanas, vas a ir a los primeros 90. Sí, Gamma Ray. Vas a ir a Blind Guardian, vas a ir a Gamma Ray, vas a ir a, para mí, Running Wild, su mejor disco es el Blahan Inn. Sí, Blahanin. Sí. No, es que estaba pensando en la canción de Phantom of Blahanin. Rage también sacaron 3 o 4 discos en aquella época que son de los mejores que sacaron. Sí. Al final, vamos a descubrir que los 90 fueron tan gloriosos como los 80, ahora, Sergio. Por lo menos en el, power metal europeo, yo creo fue. Pero los época. Niveles de venta yo creo que bajaron, porque las compañías apostaban por otras cosas. Y también es verdad que bajaron. Y los propios vocalistas como Bruce Dickinson y Rob Halford no es que se marcharan, es que se marchaban y encima se pasaban a otro palo musical que era un poco el que venía más impuesto por la tendencia en ese momento. No, también está el Black Album de Metallica, ¿no? Por ejemplo, que hay un cambio pero no deja de ser un disco de metal. Pero bueno, está claro que se apostaba a la industria, empezó a apostar por otro tipo de historias y eso repercutió en las ventas. En las ventas sobre todo. Para los grupos y que igual los conciertos de heavy metal tradicional no eran, dejaron de ser tan masivos en aquel momento. Y luego está el black metal, que yo creo que esa época es la época del black metal. Eso ya es otra historia, eso es verdad. Sí, ¿no? Pero yo creo que es la época además. Sí, no, y el metal extremo, claro, el metal extremo en los 90 es cuando. Pero casi coge también el relevo de lo anterior, de lo que era el heavy metal clásico. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar radio rock. En el primer tiempo digo, qué horror, todos los grupos meten unos berridos de la hostia, pensaba yo en aquel momento, porque era más la tendencia también que se llevaba. Pero bueno, buenos discos los hay. Este de Helloween, pues yo no lo he escuchado lo suficiente igual como para saber hasta qué punto me podría llegar a gustar, pero sí que es verdad que, claro, lo tengo como una época más de declive de Helloween, que luego, bueno, con cuentagotas nos han dejado buenas cosas también, pero ni comparación a los Keeper, por ejemplo, ¿no? Claro. Bajo mi punto de vista. Bueno, Sergio, pues la semana que viene te vienes por aquí o... La semana que viene no. La semana que viene te damos fiesta entonces, venga, ¿no? La semana que viene, si todo va como debe ir, no. Venga, pues... De todas formas, que no me acordaba ya. Si no va como debe ir, puedes venir aquí a que te consolemos nosotros, ¿vale? Y si no, pues bueno, te lo descontamos de la nómina y no pasa nada. Vale, de acuerdo. Venga, Sergio, hasta otra. Agur. Show! The Fightless, la banda entrevistada, acaba de sonar ahora en el programa para dar paso precisamente a las palabras que mantuvimos con el grupo y en concreto con dos de sus componentes, como son Abel García Niso, vocalista de la banda, e Iñaki Nogueira, guitarrista. Vamos directamente ya con ellos. Interesantes cosas que nos tienen que contar para presentar este grandísimo trabajo discográfico de título Reflections on the Blue Side. Presentamos hoy en La Mirada Negra la tercera obra de los gasteiztarras The Fightless, que lleva por título Reflections in the Blue Side, la tercera obra de una banda pues que a mi modo de ver está marcando completamente lo que es la actualidad del metal, en el sentido de que creo que es uno de los grupos que está aportando ahora mismo algo, bueno, algo propio, algo personal, algo diferente, algo que me parece que puede ser muy interesante para cualquier amante, diría, del metal, del hard rock, un poquito en un sentido más amplio, ¿no? Incluso diría que tanto del seguidor del metal con influencias un poco más clásicas como aquel que mira un poco más hacia el presente y también quiere algún toque, ¿no?, alternativo, porque creo que The Fightless en sus tres discos hasta la fecha pues han englobado muy bien lo que es todo ese sonido de una manera verdaderamente no solamente amplia, sino yo creo que completamente brillante en cada uno de sus discos. Este, bueno, Reflections on the Blue Side, yo podía decir que es la confirmación, pero ya el anterior Fighting the Shadows me parecía una confirmación de Chudiel. Y si cabe este tercer disco, me parece que es ya una confirmación de los dos anteriores. Así que yo os tengo que dar la enhorabuena a toda la banda porque habéis hecho un grandísimo trabajo. Y para mí es un placer tener hoy con nosotros aquí en La Mirada Negra a dos pedazos de músicos, bajo mi punto de vista, como son Iñaki Nogueira, guitarrista, y Abel García Niso, vocalista de The Fightless. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, de verdad, un honor. Y enhorabuena por este discazo que os habéis marcado una vez más. Bueno, pues gracias a ti por la entrevista. Bueno, eso dándole al final, que igual no nos gusta. Bueno, muchas gracias. Confiamos en ti, que ya nos conocemos. Muchas gracias, Antonio, por tu apoyo, echar un cable, y siempre es un placer contar contigo y que pues estemos mano a mano un poco en esta lucha interminable de alzarnos con un hueco en la escena. Uh-huh. Bueno, merecido lo tenéis, porque yo estoy hablando de que es una confirmación de lo hecho anteriormente de los dos discos. El nivel, yo creo que está claro que lo estáis dando en cada uno de los trabajos. Yo no sé si, por lo menos de puertas hacia afuera, lo que yo percibo exclusivamente como oyente y como seguidor de nuestra música. No sé si también de puertas hacia adentro la satisfacción es tan plena como yo creo que debería de ser, ¿no? Por lo menos si yo estuviera ahora mismo en la banda, si yo fuera un miembro más, diría, joder, menudos tres discazos que nos hemos marcado. Pues sí, la verdad es que con este estamos muy, muy, muy satisfechos. Ya los anteriores pensamos que nos habían quedado bien, pero con este yo creo que hemos llegado a un punto como más de madurez, o no sé cómo explicarlo, pero que hemos llegado al siguiente nivel, por así decirlo. Y realmente es el que más nos gusta a todos. Igual es porque es el último disco, pero a todos es el último es el que más nos gusta. Y bueno, aparte de eso, lo que dices de la confirmación de los discos anteriores, pues realmente nosotros siempre hemos hecho un poco mezcla de distintos estilos, como bien decías. Y al final pues nos gusta de todo un poco y eso pues queda reflejado en los discos. Y bueno, nosotros no hacemos canciones de relleno, entonces por eso lo que no nos gusta, que nos parece que tenga el nivel adecuado para entrar en el disco, pues antes de convertirlo en una canción terminada, directamente lo descartamos. Entonces, por eso nos quedan discos que, a nuestro parecer, que no tienen canciones de relleno. Sí, porque son 10 canciones, ¿no? Entre ellas una que es como más que una canción, es como un pasaje, la penúltima, que sí, es en acústico, ¿no? The Last Call. Eso es. Entonces, Claro, intentas hacer 10 canciones buenas, si te salen 11 metes 11 y si te salen 12 te salen 12, ¿no? Entonces, si alguien pregunta por qué 10 y no 12 es porque no había 12 canciones buenas, había 10, para nuestro parecer. Y como dice Iñaki, pues eso, si a la mínima de cambio no nos da feeling, no nos eriza la piel, eso es que no va por buen camino. Entonces, lo bueno que tenemos de ser una banda pues independiente, pues que no está sujeta a otros fines, a otra gente, ¿no? Externa, a más manos, depende exclusivamente de nosotros. Nos podemos permitir eso, el que nadie nos diga, oye, tienes que meter 2-3 canciones más porque el disco se queda muy corto a nivel de marketing o de lo que sea, no sé cómo irán esas cosas en cada casa, ¿no? Pero yo creo que últimamente se está estilando mucho 10 canciones porque la gente tampoco tiene tanta ni el mismo tiempo ni la misma paciencia, hay una gran cantidad de música que absorber y entonces para mí este disco es muy inteligente en el sentido de ese, de que es cortito y te quedas con hambre de volver a escucharlo, que al final es un poco lo que más mola de un disco, bueno, que se te quede con buen sabor de boca. 40 minutos. ¿O no llega? Yo creo 38, ¿no? Que es como la típica medida de los discos clásicos de heavy, de hard rock, sí, sí, de 38, 39, 40 minutos, pues creemos que ahí es donde está la clave, por lo menos dentro de este estilo. Si tocáramos, yo qué sé, pues rock progresivo, pues igual se podría hacer un CD doble o alguna movida así, pero para este estilo, esto es lo que hay. Un disco que sacia, ¿eh? En cualquier caso, 40 minutos a mí me parece, además ahora que se lleva tanto esto de los EPs y demás, yo creo que 40 minutos, 10 temas, a mí me deja una sensación, desde luego, el trabajo muy muy completa. ¿Qué diríais que habéis hecho diferente con respecto a los anteriores? Porque hay cosas que se repiten, ¿no? Iker Bengoa, pues ya como que un poco ya, no sé si es un miembro más de la banda, pero bueno, sabéis lo que es trabajar con él, lo habéis cogido un poco como vuestro productor, ¿no? Luego tenemos la portada de Adolfo, ¿no? De Adolfo Warburner, que también tiene un estilo muy propio y ya hizo un gran trabajo con vosotros en el anterior disco y ha vuelto a hacerlo en este caso. Es decir, hay cosas que se repiten, por lo menos en cuanto a la gente que ha trabajado con vosotros de cara a este nuevo disco. Sin embargo, no deja de haber una evolución, ¿no? No sé si más exclusivamente en el nivel compositivo o también habéis hecho cosas diferentes a la hora de grabar, aunque, o de hacer la obra, ¿no? De completar la obra, aunque hayáis trabajado con la misma gente. Sí, bueno, en el caso de la grabación, pues este tercer disco, aunque lo hemos grabado de nuevo con Iker Bengoa, esta vez lo hemos grabado en su nuevo estudio, en Silver Star Studios, con mucho más medios. Hemos utilizado también otro equipamiento, otro amplificador de guitarra, otro equipo para el bajo. O sea, ha sido, dentro de lo mismo, pues no es lo mismo. Y en el caso de Adolfo, pues también, porque así de gente que conocemos de tema diseño gráfico, para hacer un artwork, pues igual es el más competente que conocemos. Y en este disco también la idea que le dimos era bastante distinta a la del disco anterior. Entonces, aunque es del mismo artista, sí que el rollo de la portada no tiene nada que ver con el disco anterior. El hecho de haber grabado en un estudio diferente, aunque sea con el mismo productor, ¿creéis que ha marcado en algo lo que es el sonido final? Porque ahora os hablaré un poco de la evolución que puede llevar la banda, ¿no? Pero también es verdad que al cambiar de estudio igual vosotros habéis notado, no sé, algo que os haya sorprendido o no, ¿no? Era un poco lo que esperabais. Claro, a ver, tú cuando te metes en un pescado como hacer un disco, que al final encima nos lo pagamos nosotros porque no tenemos ningún soporte que nos ayude en ese sentido, ¿no? Pues intentas que todo funcione, que todo sume, ¿no? Es decir, por nuestra parte está claro que las composiciones tienen que ser lo que más nos guste, o sea, está todo pensado. Pero no a nivel comercial, sino a nivel de que la canción te deje un buen sabor de boca, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Y creo que ahí hemos ganado porque, bueno, los estribillos están más trabajados, hay más arreglos vocales, pero eso es en cuanto a la banda, ¿no? Luego llegas al estudio y tú ya tenías una gran parte, un gran crudo hecho, y ese es el y eso es lo que le llaman el quinto Beatle, ¿no? O sea, un tío que te coja y te diga, vale, tú me traes este cuadro, pero yo el cuadro también lo puedo ver de esta otra manera. Y él te propone, pues mira, en vez de hacer esto, haz esto. O, entonces, sobre todo con el tema de coros, ha habido más, es donde más más flexibilidad ha habido, ¿no? En ese sentido, porque era lo más fácil de cambiar o de mejorar o de mover, ¿no? Y algunas voces. Y él a nivel productivo, a nivel de producir, pues ha sido un salto, vamos, no sé, es que no hay color de los dos primeros a este, a nivel de producción. O sea, los otros dos están de la hostia, pero este me parece que es un disco que se lo pones a cualquiera y pasa perfectamente por un disco, pues eso, de ámbito internacional. Uh-huh. Igual no te digo a gran escala, pues puede ser, no lo sé. Igual alguien que tenga una oreja de la hostia lo pilla, ¿sabes? Pero yo creo que es un disco que está muy, muy digno y estamos muy contentos porque, vamos, o sea, Iker se ha dejado la piel en él y nosotros hemos dado todo lo que nosotros podíamos dar. Así que todo eso ha sumado a que después de este coñazo de texto que os acabo de plasmar, que hagamos este disco que a la gente la verdad es que le está molando bastante y pues tanto como a nosotros les está gustando el que más. Entonces yo creo que mola que cada vez que saques un disco mole más que el anterior, ¿no? Sí. O sea, eso no significa que los anteriores sean malos o peores, sino que simplemente que todo lo que tú tenías en el asador es mejor. Entonces, bueno, eso mola. Eso es. Yo corroboro lo del nivel internacional que tiene la banda. Me ha parecido que lo teníais desde el primer disco y en el segundo, por supuesto, y en este tercero también, aunque ya sé que normalmente a los músicos siempre lo va a gustar más el tercer disco, que tampoco os voy a decir que no sea el mejor, porque puede serlo. Lo que pasa es que yo ya como seguidor como que me gustan los tres, pero bueno, es opinión, ¿no? Y lo cierto es que ese nivel internacional está por parte de Iker Bengoa y también por la química que habéis encontrado en una banda donde todos tenéis experiencia, pero venís de diferentes generaciones, de diferentes estilos. Creo que es uno de los grupos, vamos, espero que la formación sea duradera, ¿no? Son tres discos con los mismos componentes. Hablaremos de la aportación también, que aunque no es componente del grupo, pero bueno, Javi Free ha aportado teclados y samples en este disco. Pero bueno, lo que es la base, ¿no?, del grupo, ¿no?, el cuarteto que conformáis de Files, me parece que es clave la química que habéis encontrado, el entendimiento que habéis encontrado entre vosotros, el tener algo más que una base rítmica, bajo mi punto de vista, por parte de Lolín y de Ferreras, ¿no? Porque es una, sí, son bajo y batería, pero creo que aportan mucho más, muchísimo más que lo que es exclusivamente marcar el ritmo. Y luego la química, ¿no?, que hay entre todos, ¿no? La guitarra, pues haciendo las diaduras que hace, la voz, ¿no?, la guitarra de Iñaki, y la voz de Abel, pues que me parece un vocalista, bueno, brutal, personal, diría yo que, bueno, diferente, ¿no?, con un toque distinto a lo que puede ser habitual. Es decir, esa química que hay, yo creo que está, es clave también para ese nivel que ya como músicos tenéis a nivel individual, pero es que luego colectivamente es increíble cómo habéis encajado y son ya tres discos, tres discos en los que parece que entre vosotros os seguís entendiendo muy bien. Sí, bueno, lo principal es, aparte de tener las ideas claras, pues tener pues estilos o influencias en común. Y aunque sí que somos de distintas generaciones y a algunos nos gusta música más extrema, a otros más clásica, tirando pues desde rhythm and blues hasta brutal death metal, lo que sí tenemos en común es que el rock clásico, por ejemplo, sí que nos gusta a todos. Sí. Y en una gran medida. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros con nuestra música es una evolución, muy evolucionada, pero con una base completamente metida en lo que es en rock clásico. Igual hay temas que se salen un poco más, que son un poco más bestias, otros menos, pero eso es lo que tenemos en común y creo que es una de las cosas que ha marcado pues esa estabilidad que mencionas, ¿no? Sí, yo creo que sí, que igual este es el disco que más homogéneo o que más coherencia tiene. No sé cómo decirte con respecto a los anteriores. Este disco, o sea, somos todos los mismos, o sea, somos todos igual y a la vez no, o sea, todo es lo mismo, pero para nada es igual. Sí que llevamos tiempo eso, con ganas de trabajar mejor los estribillos, porque era algo que nos faltaba, ¿no? El que, joder, estás tocando, porque al final lo que te mola es que la gente pueda pues corear tú los estribillos y o alguna parte, lo que sea, ¿no? Entonces, uh-huh. Que pueda formar parte del concierto, del show, porque si no es muy frío. Entonces, creo que con este disco, pues, algo hemos podido hacer, ¿no? O sea, hay coros, hay algunos coros que son muy, muy, muy cantables, muy tarareables, ¿no? Entonces, sí, en general es más comercial en ese sentido. En ese sentido, claro, dices, joder, dices, no, es que es comercial. Digo, no, es que si lo puedes cantar, te va a gustar. Si uh-huh. te hace, si te induce a cantarlo, te va a gustar. Y luego todo lo que hay de fondo, pues no está pensado para ser comercial, está pensado para que te mole, punto. Uh-huh. Que realmente eso es comercial, gustar sí. a la gente, que siempre eso está bueno, un poco de forma claro. peyorativa el término sí, no. comercial, pero es que mucha gente no entiende lo que significa. Comercial es lo que vende. Correcto. Sí, por ejemplo, no. Cannibal Corpse, si vende más discos que The Finders, es más comercial que vosotros. Sí, aunque vendas en tu pueblo, pero si vendes en tu pueblo, eres comercial. Bueno, ya siendo el tercer disco también, y teniendo, como digo, un estilo que venía sentado en los dos primeros, a la hora de componer, ¿se hace igual o se piensa ya a ver cómo? Porque claro, la idea tiene que ser cómo asentamos un sonido, un estilo que es el nuestro, y además evolucionamos, que creo que lo habéis conseguido. Si habéis conseguido evolución y asentamiento de lo que es vuestro propio estilo. Pero claro, no sé si es algo que ya lo planteáis, pues algo que igual sale de forma natural. Al final vosotros os podéis dedicar a componer canciones cuando os gustan, se registran y ya está. Pero claro, siempre está luego el hecho de igual uno tiene unos objetivos en mente, ¿no? Bueno, a la hora de componer yo creo que ha sido un poco más de lo mismo. Lo único que sí que nos hemos centrado en que suene todo más homogéneo. Pero, por ejemplo, pues es que realmente hemos seguido prácticamente el mismo esquema que con el anterior. Ha habido algunos temas que prácticamente los ha traído terminados Manolo, bueno, terminados en tema de estructura y de ritmos, y luego ha habido otros que se han hecho aquí con ideas que he traído yo, y de hecho ha habido alguno como Eden's Garden, que es un tema que le hemos dado muchísimas vueltas porque no nos terminaba de encajar, que en el disco anterior también nos pasó con un tema, y al final ha acabado siendo un tema medio heavy rock setentero y no sé qué más, y empezó siendo un tema casi thrash metal. Sí, sí, sí. Tenía pinta de ser el tema menos comercial, por llamarlo de alguna manera, o no, o el más difícil de entrar, ¿no? En una primera escucha, y sí, claro, estás ahí a tope con él, y de repente llega el estribillo y ¡pua! Y rompe la ola y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Sí, pero vamos, de es la como... primera versión a cómo ha quedado... Sí, sí, ha sido como decir, no sé, estoy viendo una peli de... no sé, de Tarantino, y de repente me voy a un western, ¿sabes? Es como, ¿qué mierda es esta, no? De hecho, estuvimos a punto de descartarlo. Hasta que un día se nos fue la olla, empezamos a entrar en mierdas ahí, rollo setentero, y dijimos, bueno, pues vamos a tirar por aquí. Por eso es un tema que queda muy bien al final del disco. Siempre me gusta que haya una... Bueno, el tema final del disco, o el primero, suelen ser como muy significativos, que yo no sé si The Last Call, que es como un interludio que va enlazado con Eden's Garden, yo no sé si formaba parte del tema o ha salido después, porque a mí me parece un final de disco verdaderamente brutal, porque se puede hacer incluso no voy a decir más completo, pero es igual más elaborado, más enrevesado que precisamente todo lo anterior, y es algo que a mí me gusta, ¿no? Porque es como, después de todo lo que has escuchado, no te vamos a dar simplemente más de lo mismo, sino que te vamos a sorprender con ese interludio, que casi es una intro, como digo, muy relajada, donde, bueno, a ver, con la voz me parece que es espectacular lo que transmiten The Last Call, y luego pasamos a Eden's Garden, que es un tema, bueno, diferente, ¿no? Yo creo que al final queda brutal ese final. ¿Iban enlazados los dos o surgen por separado? Bueno, en un principio The Last Call iba a ser una balada acústica, pues de la típica duración 3-4 minutos. Pero en un momento determinado nos dimos cuenta de que quedaba muy bien terminar el ritmo de esa canción y entrar a saco con el de la canción siguiente. Entonces dijimos, pues mira, vamos a juntarlos en un tema. Y quedaba bien como un solo tema, pero igual a la hora de que a la gente pues igual prefiera escuchar Eden's Garden sin la intro, pues decidimos dejarlo en dos temas separados, o sea, dos pistas separadas, aunque realmente sí que podría considerarse que uno es la intro al otro. Porque de hecho, al final de Last Call hay ese subidón y ¡zas! Bueno, de hecho en un principio de Last Call, en el principio de los tiempos, The Last Call era el principio de Eden's Garden, de lo que se estaba cuajando como Eden's Garden. Puede ser, ha habido mil versiones. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos pasó una cosa muy curiosa, y era que, claro, luego se nos montaba en una canción como muy larga y nos parecía como que iba a ser igual demasiado pesado, y lo dejamos The Last Call la dejamos apartada. Y teníamos solo tenemos un poco la parte que las partes que se oyen en el disco, ¿no? Uh-huh. Y pues intentamos que fuera una canción eso, completa con su estribillo, igual con otra parte diferente, ¿no? Que sobresaliera un poco también, o algún final o algo, ¿no? Y es que no se nos ocurría nada. Y no se nos ocurría nada porque yo creo que en principio, porque lo teníamos tan interiorizada como una canción que fuera pegada a Eden's Garden, que al final pues dijimos, bueno, pues lo dejamos así y tal cual. Y al final decidimos que estuviera la penúltima, y acabar con Death Garden, y ese es el motivo. Bueno, en general el disco, si yo dijera hacia dónde ha evolucionado un poco la banda, habéis hablado además, he utilizado la palabra madurez, yo creo que la hay, en el sentido de que el anterior disco, Fighting the Shadows, era como más cañero, tenía unos riffs más thrash metal probablemente, ¿no? De forma general había de todo. En este caso habéis marcado como más los tiempos, ¿no? Y hay como un poco más de pausa, aunque sigue habiendo una pegada verdaderamente muy fuerte, pero sí que es verdad que a mí mi sensación que me da, no diría que sea un disco tal vez más relajado, porque tiene fuerza, pero sí con más pausa, ¿no? A la hora de marcar los tempos de las canciones. Es mi sensación un poco general del disco, no sé si lo veis así. Sí, hombre, también tenemos algún tema así de rollo más metalero, como la de Broken Wings in Paradise, pero sí es cierto que a nivel de tempo hemos relajado un poco, no hay ningún tema casi thrash metal como podía ser pues en el disco anterior. Where to blame. En el anterior había un par de temillas así. Give It Back y We're All to Blame eran las dos cañeras del disco anterior, ¿no? En este disco pues no hemos metido nada tan extremo, todo con más, para que sea más homogéneo con el resto de temas. Luego también hay una colaboración que, bueno, da que es la de Javi Free, que ya colaboró con vosotros en algún tema en el anterior disco. En este caso, como que le habéis dado, no sé si decir más protagonismo, pero bueno, sí, porque están más temas, ¿no? Lo que pasa que la forma de utilizarlo, quitando precisamente Dance Garden, que es un tema donde sí que encontramos unos teclados más en primer plano, que también precisamente se coge ese toque setentero, ¿no? Muy en plan, bueno, un pequeño guiño casi parpelliano, ¿no? A la hora de escuchar esos teclados. Luego en el resto del disco escuchamos ese teclado de diferentes maneras, o esos samplers, ¿no? En algún caso que son un poco más acolchando un poco las canciones, o en Flying Alone, que casi simula un poco, hay una pequeña de en el estribillo, hay como por debajo una especie de sonido más tendiendo a violines, ¿no? Por ejemplo, quedarían ahí de una manera perfecta, ¿no? Le habéis dado un papel casi como del quinto miembro de la banda, ¿no? Hay ya más temas donde aparece, que no sé en qué sentido, pues también puede tener repercusión en que ese acolchamiento, como digo, esos samples pueden haber hecho que la sensación sea también un poco más, no sé si relajada, ¿no? Pero bueno, el caso es que ha aportado muchísimo al final en el disco, Javier Free. Pues sí, para darle, bueno, en un principio era simplemente unos teclados como muy, muy de relleno, pero cuando entró a grabar, porque esto lo hizo todo improvisado, realmente, no lo llevaba previamente preparado. Y los arreglos quedaron tan bien que a algunos sí que les dimos más protagonismo que a otros. Y sí, bueno, de hecho, creo que no estaban todas las partes tampoco definidas, ¿no? No, pero eso es, fue probando. Fue un poco, fue bastante natural todo, ¿no? Era un poco lo que le iba pidiendo en el momento. Y como, bueno, como tampoco, no era algo que nos preocupara demasiado, porque como tenía, como en principio iba a ser algo más de fondo, más un apoyo, unos colchones, pues bueno, pues aunque quedara bien, tampoco no iba a ser algo súper orquestado, ¿no? Lo que pasa que al final se puso a traer juguetitos y historias de teclistas que las que no entendemos, ni las que no nos queremos meter con los teclistas, pero bueno, ese es. Pero tienen muchos recursos, sí, como músico, ¿eh? Sí. Nos dejó flipado y por eso dijimos, pues hay algunos temas que hay que darle más protagonismo. Tampoco demasiado, porque entonces nos saturaba la mezcla y no había forma de que sonara tan definido. Pero en la medida justa han quedado, yo creo que han aportado muchísimo. Sí, una tarde quedamos con Iker para después la mezcla que tenía él ya. Pues coger y equilibrar algunos volúmenes, y entre ellos sobre todo pues el tema de los teclados, porque en unos te pedía más una cosa, más volumen, en otros menos. Depende de lo que sonara en cada momento. Sí, además son arreglos distintos. O sea, sí, nada que ver, eso es. O sea, y en Death Garden, pues ahí dijimos, mira, ala, soltar al niño y que juegue. Ahí le abrimos la tapa a la puerta de la jaula, le dejamos al sol y dijimos, venga. Eso es. Sí, porque supongo que también, teniendo en cuenta que no hay realmente un teclista en la banda, también igual habéis tenido en mente que tampoco se echaran de menos en directo, porque quitando Eden's Garden, yo me imagino que en el resto de los temas, pues bueno, igual no lo echamos de menos, ¿no? Lo que es en directo. Eden's Garden sí que, si faltara ese teclado, me imagino que si es que la tocáis en directo, sí que podía quedar un poquito, no sé, por lo menos diferente, bastante diferente de cómo ha quedado en el estudio. Que no sé si vosotros también lo habéis tenido en cuenta, o es que ya al final estáis pensando en incorporar un nuevo componente en la banda, un teclista. Pero bueno, el tema está en eso, ¿no? ¿Habéis tenido en cuenta que tampoco fuera algo que se pudiera echar de menos en directo? Bueno, Javi, está claro que se le quiere y se le desea en muchos sitios porque es un gran músico, pero nosotros en principio no tenemos pensado incorporarle como tal en la banda. Sí que es verdad que contamos con él cuando él pueda y quiera, en conciertos en los que sí que, pues eso, pues o bien por espacio o por tema logístico o de fechas, se pueda unir a la banda. Pero en principio no va a girar en todos los conciertos con nosotros. Va a ser un músico, no sé si llamarlo de apoyo o cómo llamarlo. O sea, está claro que tendrá su espacio y su protagonismo cuando venga, pero nosotros encantados de que venga y nos eche una mano. Pero sí, lo que tú dices, salvando Eden's Garden, pues todas las demás son más arreglos de disco que de directo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y eso, y Eden's Garden, si le quitas el teclado, se queda en un buen tema. Uh-huh. Está claro que el que escuche el tema en el disco y lo oiga en el directo, dices, sin teclado, le va a echar en falta. Pero no es porque no es que la canción necesite ese teclado, simplemente que tiene tanto protagonismo el teclado en esa canción, en el disco, que obviamente que lo vas a echar de menos. O sea, si tú tienes a un tío tocando tipo John Lord, claro que lo vas a echar de menos. Pero en principio no. En principio la canción estaba pensada eso, para que no tuviera teclado. Lo que pasa es que, claro, se puso a jugar el niño, nos gustó y le dejamos correr. Es lo que hay. Al próximo disco, pues igual le damos más protagonismo a los teclados, ya veremos. Porque como todavía no tenemos muy claro hacia dónde vamos a tirar, pues todo es posible. Sí, todo depende de la acogida que tenga el disco en directo también. Sí, bien, es cierto que sois una banda que también como cuarteto sonéis muy completa, ¿no? Que hay veces que hay gente que puede echar de menos pues una segunda guitarra. En vuestro caso yo tengo que decir que, bueno, Iñaki Nogueira se sobra y se basta. Me recuerda mucho, bueno, que igual no sé si es influencia o no, bueno, aparte en 13 Days to Die, pues hacía cosas más más complejas, ¿no? Pero esa forma de encadenar riffs me recuerda mucho incluso a, no sé, pues a Manny Smith, al propio Víctor Smolsky, no sé si le parecerá exagerado o no, ¿no? Pero es un poco el hilo conductor, y el caso está en que sabéis utilizar muy bien también, que antes lo comentaba, el bajo de Manolo González, de Lolín, que muchas veces se pone muy, muy a la par, y que también la batería sea algo más, ¿no? que marcar el ritmo, ¿no? Pero sobre todo esa compenetración guitarra-bajo acaba siendo fundamental para que seáis un grupo que sonáis con un sonido súper compacto, sin que se eche nunca de menos, yo diría, otro elemento, ¿no? Como puede ser el teclado, que en estudio queda muy bien, en directo se puede prescindir normalmente de él, o incluso que se eche de menos una segunda guitarra. No sé vosotros cómo lo veis, porque realmente el hilo conductor, yo lo veo que va, sigue siendo la guitarra, ¿eh? La guitarra es la que te coge y te va guiando riff tras riff, puente tras puente, a través de todos los temas, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, nosotros en un principio no tenemos idea de meter más músicos en el grupo, o sea, al menos no un segundo guitarra. No, porque ya te digo que ni falta que os hace, ¿eh? No, en todo caso, pues antes yo creo que pillaríamos a Javi como teclista, que yo creo que sería más completo un grupo con guitarra y teclado que no con dos guitarras, o al menos desde nuestra forma de componer. Sí. Nos da más juego para las ideas raras que se nos ocurren. Un teclista nos vendría mucho mejor que un segundo guitarra. Eso yo siempre lo tengo muy claro. Sí, por una cuestión de igual de o de frecuencias o de llámalo como quieras. Siempre yo creo que la mitad, y que no me maten, creo que la mitad de las bandas que hay en el mundo se separan por peleas entre los dos guitarristas. O sea, en serio. Entonces, claro, dice, no, pero, a ver, Iñaki es un tío que juega limpio en ese sentido, ¿no? Pero, o sea, por Iñaki creo que no habría problema si hubiera un segundo guitarra, o sea, si, no mate antes de que entrara la tocada. Si el día de mañana hiciéramos un grupo de rock garajero y le dijera a Iñaki, claro que cuadraría otro segundo guitarra, o, claro, perfectamente, ¿no? Pero en esta banda no lo pide. Aparte que Iñaki es un tío que necesita su espacio. ¿Sabes? Entonces, Tener a otro tío con el que tener que andarse dando codazos, no, o sea, es como Rosendo. A Rosendo le pones un segundo guitarra y lo matas, joder, es que es así. Que sí que es verdad que igual él se echa de menos esa presencia en los solos, ¿no? Que es cuando desaparece la, digamos, la guitarra rítmica, ¿no? Pues bueno, pues, pero pues, bueno, mete distorsión al bajo, sí. Uh-huh. Y rellena el hueco perfectamente. Y el solo queda mucho más limpio y definido, ¿sabes? Que muchas veces ¿cuántos guitarristas no se enmascaran en el virtuosismo ilógico y se enmascaran, yo te digo, con la segunda guitarra, ¿no? O sea, ¿cuántos falsos buenos guitarristas se descubrirían si solo sonarían ellos en el solo, ¿no? Pero mucho abulla tener dos guitarras. Yo he estado en varias bandas con más guitarristas y es que es mucha bulla. A menos que sea los putos Acept o alguien que lo haga así, que lleva un sonido muy, muy, muy limpio, muy clavado. En general es barullo. Y luego, claro, Iñaki cumple con dos cosas. Que podría ser un buen guitarrista de solos. Podría solo ser un guitarrista bueno de solos y un mal guitarrista de rítmica. Podría ser. Porque hay gente muy buena con la izquierda y con la derecha, pues ni para pedir un taxi casi, ¿no? Entonces, Iñaki es muy bueno en las rítmicas también. Entonces, claro, es que no lo necesitas. Muchas bandas sí que tienen un buen guitarrista rítmico y un buen guitarra solista. Y muchos incluso lo buscan. Así, ¿no? Para que haya más o menos entendimiento, ¿no? Y, sí. Pero en nuestro caso ya te digo que no se me ocurre meter a otro tío que complemente a Iñaki a las rítmicas o que pueda hacer unos solos que tengan más identidad a lo que es el sonido Faithless. Doesn't know what second chance is. I don't wanna leave my falta que hace, porque hay una buena colección tanto de lo que es, más que rítmicas, de riffs que construyen las canciones, que además que no son repetitivos en ningún caso, o sea, me parece absolutamente brutal. Así que por mi parte, bueno, yo creo que la banda está muy completa, sí. Y lo que es las letras, el peso ha recaído en Fereras. No sé si... Que mira, hay veces los cantantes que dicen, yo es que para cantar tengo que componerla yo porque tengo que sentir la letra. Creo, bueno, por lo que he podido mirar un poquito, ¿no?, lo que son las letras, pues creo que hay un significado, ¿no? Pues The Way, igual hablo un poco de lo que es la banda, bueno, es un poquito más el camino personal, ¿no?, que podemos llevar, podría ser en la música, ¿no?, en este caso. Luego, pues bueno, hay composiciones como Sweet Dream, ¿no?, que casi podríamos meterlo hasta en la actualidad, ¿no?, porque parece que queremos volver un poco al dulce sueño, como si despertamos en una pesadilla, pero no sé si está basado en esto. Un poquito más críticas, como Doble Estándar, ¿no?, que habla un poco de estos tiempos de políticamente tan correctos, ya uno le da miedo abrir la boca para decir buenos días porque alguno igual se enfada. Es una cosa tremenda, ¿no? Creo que va por ahí, ¿eh? Estoy interpretando un poco porque mi inglés tampoco es. Luego la de Fear, ¿no?, pues también puede ir a actualidad, ¿no?, miedo. Bueno, le habéis dejado ese peso, ¿no?, siendo batería, que a veces las baterías no suelen componer demasiado. En este caso, pues en las letras sí que han corrido por su parte, ¿no? La gran mayoría. Pero luego también se ha apoyado, por cierto, creo que había alguien más que había colaborado también en las letras. Mónica Hernández. Sí. Ha escrito los temas ella. Y las traducciones, ¿no? Las ha hecho. Sí, nos ha echado un cable con el inglés. ¿Habéis dejado, estabais contentos con lo que los cuentas? ¿El que mejores letras ha compuesto? ¿Por qué ese peso normalmente para él, no? No, bueno, pues yo en los otros dos discos el peso de las letras recaía en mí y en otro colaborador de Faithless, que en esta ocasión no ha podido ayudarnos. Y entonces hacerle pico el gusanillo de hacer las letras, estábamos un poco estancados en ese sentido, ¿no? O sea, más o menos teníamos unas líneas ya hechas de voz, ¿no? Y incluso yo más o menos tenía incluso idea de qué quería hablar en algunos momentos, ¿no? Porque hay gente que compone, pues, no sé, los cantautores van buscando acordes, van buscando la letra y van buscando melodía, van buscando un poco todo, ¿no? Nosotros tenemos otra forma de trabajar, buscamos que la canción tenga una armonía, una melodía, y que si te gusta ya eso, intenta meterle una letra pues contundente y significativa y emotiva. Y bueno, pues Fer le picó el gusanillo y fue una solución a nuestros problemas. Y nada, pues contar con Urika ha sido un gran alivio, así que pues encima ha echado un cable con dos temas más, con dos canciones que hizo, que le hacía ilusión, y la verdad es que genial, encantados. Y nada, desde aquí agradecerles que nos hayan salvado del papelón de las letras, porque la verdad es que yo tengo buen inglés, pero no como para componer en ese sentido, ¿no? O sea, sí que tengo buena dicción y esas cosas, pero no como para componer. De ahí que en los dos discos anteriores echaron una mano un amigo con el que he trabajado muchos años en la música, y nada, y hasta hoy. Luego el tema está también en sentir las letras como si fueran tuyas. Porque claro, no es lo mismo cuando compones algo tuyo para cantarlo, interpretarlo, que cuando te lo dan otros hechos. Bien, es verdad que si son temáticas un poco más sociales o te explican un poco por dónde va, porque el disco va cantando, tienes sentimiento de sobra, ¿eh? O sea, en este trabajo hay canciones que a mí te ponen los pelos de punta, aunque no estés cantando tus letras. Yo entiendo también que las habrás interiorizado, ¿no?, para interpretarlas de esa manera. Claro. Esa es un poco la idea, ¿no? Aunque estés cantando algo que no ha nacido directamente de ti, forma parte de ti, porque también la banda es tuya en ese sentido, ¿no? O sea, somos todos parte de la banda. Yo creo que cuando estoy cantando, Manolo también está pensando en el sentimiento que le estoy poniendo a las canciones y a las letras, y él tampoco tiene nada que ver con las letras, ¿no? O sea que en ese sentido, sentimos que formamos parte de eso. Y también Iker me echó una mano con la expresión y con el sentimiento. Porque empezamos a grabar la primera toma de un tema, creo que fue Sweet Dream, la primera que grabé, uh-huh. y me decía, estaba encantado, pero le falta algo. Y cántalo con más ganas, con más sentimiento, con más chicha. Y la verdad es que esa fue un poco la guía que utilicé para el resto de las canciones. No quedarme corto de nada, porque siempre, muchas veces tienes ese problema, ¿no? Que esa historia en la cabeza de que estás pensando en si en directo podría hacerlo así o no, o sonará bien, o parece, es más mi voz, o estoy intentando emular otra cosa, ¿sabes? Los cantantes tenemos esa historia en la cabeza. Uh-huh. Y me dijo, mira, cuando la gente se mete en un estudio, haces todo lo que sea para que el disco quede de la hostia, uh-huh. y en directo te buscas la vida. Y uh-huh. es la puñetera, ¿verdad? Y aunque haya canciones que en las que no cante con todos los cojones que igual cante en el disco, porque es posible que pase, que no todos los días tienes un día cojonudo, lo voy a defender, pero vamos, a muerte. Como diría el de Valdemar. Carlos Escudero. Sí, señor. Bueno, ¿hay algún tema compuesto en esta ya? Pues claro, yo no sé desde cuándo llevarán compuestas lo que son las canciones, ¿no? Pero llevamos ya un año de pandemia, y como digo, hay algún tema que se pueda asimilar a lo que estamos viviendo a día de hoy, o por lo menos lo puedes llevar a tu terreno, cada uno interpreta luego las letras como quiere. ¿Hay algún tema que se basa en lo que estamos viviendo actualmente, o son todos ya temas que vienen un poco de antes y hablan de otro tipo de historias? No, las letras ya venían de antes. De hecho, cuando empezamos ya con el tema de encajar todas las piezas y dejarlo todo bien preparado para entrar al estudio, fue cuando ya vino toda la movida y tuvimos que empezar a trabajar desde casa, pero ya todo, como quien dice, las ideas ya venían todas hechas. Sí, digamos que Fer tenía las letras hechas, tenía más texto incluso de lo que al final he necesitado, ¿no? En la mayoría de las letras. Y pues Orica nos hizo unas traducciones en un principio, ¿no? Y yo con esas traducciones, con las letras ya en inglés, pues fui acomodando como pude a la fonética que tenía en un principio pues marcada, ¿no? Entonces eso ha sido, a la par que un hándicap, un gran desafío, ¿no? Y me siento muy orgulloso de haber salvado los papeles en ese sentido, porque pues bueno, pues es bastante, bastante, bastante similar a lo que, a la fonética y todo lo que conlleva, y la melodía y todo esto. Entonces, uh-huh. Que es lo más honesto y sincero a lo que en un principio teníamos parido. Uh-huh. Bueno, pregunta típica, que es la del título del álbum, Reflections on the Blue Side. ¿Cómo lo enlazamos o cómo englobamos todo, ¿no? No es una obra conceptual, pero sí que los discos vienen empaquetados, que a mí me sigue gustando mucho, porque sigue habiendo, como digo, una portada, un título que lo envuelve un poco todo, o que le da un poco significado a todo lo que es el disco. ¿Qué nos queréis decir con ese título? ¿Por qué puede ser representativo de lo que es el conjunto del trabajo? Bueno, y me aventuro a decir que no es una obra conceptual, porque es lo que me parece. Igual ahora me decís otra cosa, pero bueno. Bueno, no es realmente conceptual, porque no son capítulos de una misma historia, pero sí que la temática es muy tirando a... Sí, hay más introspectivo todo, más de experiencias personales, y evoca un poco también a esa especie de cosmos interior que tiene la gente, que tenemos cada uno. Entonces de ahí esa representación como con color azul, que siempre pensamos en el infinito, así con ese tono azulado. Y en el tema del artwork, pues también queríamos que se reflejara todo en color azul. La portada es azul, hemos sacado los splatters también en color azul. Uh-huh. Todo para reforzar un poco esa imagen y ese concepto. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo habéis vivido la actual situación? Porque como bien habéis comentado, ¿no? Pues es una inversión hacer un disco. Y resulta que nos encontramos con una situación en la que tocar en directo se hace muy complicado, a todos se nos ha parado un poco la vida. Nunca va a ser un buen momento para una situación como la actual, pero especialmente cuando uno tiene muchas ilusiones puestas, pues bueno, en un grupo que bajo mi punto de vista estaba despegando y que, bueno, que podía ser su momento, ¿no? Bueno, es verdad que vamos a mirar con optimismo al futuro y vamos a ver si realmente esto simplemente es un impasse, tenéis este disco reciente y pronto lo podéis presentar allá donde queráis, donde os surja la posibilidad, en total normalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, con las ilusiones que uno pone, grabas un disco y muchas veces, y ahora estamos con la incertidumbre de si se podrá presentar en directo como yo entiendo que os mereceríais, no sé, ¿cómo lo habéis vivido? No tanto a título personal, sino sobre todo como lo que es la banda, ¿no? Como es The Fighters. Pues bueno, hace un contratiempo muy grande porque teníamos pensado para el año pasado pues ya empezar con un tour un poco más serio, con fechas más constantes, teníamos cerrados festivales y bueno, pues aparte de que se nos ha retrasado la salida del disco, pues todos esos planes pues se han ido al traste y de hecho pues no tenemos muy claro si este año va a haber festivales grandes, que pinta la cosa un poco turbia. Y sí, pues intentamos mantenernos saliendo del paso como buenamente podemos, pero lo único que nos queda es esperar y esperar que no se nos caigan las fechas, lo poco que tenemos ahora mismo medio cerrado. Es, en principio condiciones con restricciones, ¿no? Tenéis pensado salir a la carretera, como os dejen, ¿no? Sí, es la claro, idea, ¿no? Lo que se permita. Bueno, pues vamos a ir terminando porque a las 10 hay toque de queda y algunos tenéis que mover de donde estáis ahora mismo y estamos haciendo esta entrevista que la estamos grabando, pues nos quedan poquitos minutos para llegar a esa hora. Así que vamos cerrando, simplemente para terminar, bueno, yo os quiero dar las gracias por haberme atendido, las gracias por hacer música en estos tiempos, música que uno disfruta, con la que uno vibra, bueno, en directo sobre todo, que es, a mí la banda me alucina cómo rematáis lo que es en directo el trabajo de estudio, pero bueno, ahí quedan los discos también, que creo que son muy muy redondos los tres. Y creo que sois músicos que merecéis pues muchísimo éxito en este mundo de la música, del metal, que es lo que nosotros defendemos aquí, pero bueno, como músicos en general, creo que sois cuatro músicos fabulosos y una banda absolutamente brutal, y os lo digo con total sinceridad. Así que si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, pues podéis añadirlo para terminar, lo que queráis. Pues bueno, lo primero agradeceros a ti y al resto de medios que de forma desinteresada nos habéis estado apoyando prácticamente desde nuestro inicio, a nuestro público, y que esperamos ver a la gente en directo lo antes posible. Sí, y bueno, lo que ha dicho Iñaki lo secundo y obviamente recalcar que necesitamos música, necesitamos cultura, es lo que nos distingue de los animales. Sin cultura no somos animales, somos peores, porque los animales tienen, por lo menos tienen unos patrones y hay un equilibrio entre ellos, ¿no? Nosotros ese equilibrio lo mandamos a la mierda si nos quitas somos irrazonables y nos quitas todo lo que supone la reflexión introspectiva. Y la cultura es eso, la cultura es pensar en rebuscarse en sí mismo y me parece educación personal y también social. Entonces me parece súper, súper importante que se nos está perdiendo un poco eso, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos de cultura de usar y tirar, de antisocializarnos, del individualismo y de... Y son claro, entonces hay que intentar ser optimistas, pero estamos en unos tiempos muy jodidos en ese sentido. O sea, ahora tenemos la pandemia que tenemos, ¿no? Pero cuando salgamos de ello, ¿dónde nos vamos a quedar? O sea, ahora este es el gran problema, pero cuando desaparezca el gran problema nos vamos a dar cuenta de todo lo que teníamos más lo que se ha generado nuevo, ¿no? Entonces bien. Pues partido a dobles Nadal-Federer con los utilleros. Pues nada, suerte. Ese es otro debate aparte. La verdad que daría para un debate muy muy amplio, pero sí que estamos viviendo unos tiempos que nos están deshumanizando bastante. Y lo que has dicho sobre la cultura, estoy muy de acuerdo. Tal vez por eso igual para ciertos poderes o estamentos creo yo que es tan peligrosa, que precisamente es el sector que más han atacado, bueno, supuestamente de forma forzada, ¿no?, por esta situación, pero casualmente la cultura y la música en particular es claramente lo más afectado ante toda esta situación. Así que muy de acuerdo con esa reflexión final. eso daría para otro debate también lo que nos comentas, a ver si es verdad que en el futuro, pues bueno, somos un poco optimistas, pero también estoy de acuerdo con, bueno, pues con lo que has comentado, ¿no? Que hay mucha incertidumbre, pero bueno, que sea lo mejor para todos y en concreto lo mejor para vosotros, que sin duda lo merecéis. Muchas gracias y hasta otra, ¿de acuerdo? Muchas gracias, vale. Antonio. Nos vemos. Un saludo. Un saludo a todos. Y rock metal. Nos despedimos, hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Cerramos, como no, con la música de nuestros invitados de Faithless hoy. Hemos escuchado los temas Double Standard, Sweet Dream, anteriormente Time, y cerramos de la misma manera el programa que se cierra el disco. Este Reflections on the Blue Side, que hoy hemos presentado más en profundidad con The Last Call, esta especie de hilo de interludio en la obra que da paso a este tema de cierre, Eden's Garden. Con The Faithless, con nuestros invitados centrales, os decimos hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.